Cuentos, Legión, Superman, Capas, Fantasías, Stanley, Wallace, Batman, Morris, Teen Titans, Radio Flash, Entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, Naves, Capas, Spandex, Villanos, Dibujos, Nightwing, Joker, Capas, Capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues quiere decir, pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros, como todos los miércoles, somos dos terceras partes del equipo secuencial hasta que al maldito tío Gamborimbo se le dé la gana llegar. Y llegar de buenas aparte al muy perro. A nombre del buen Zico, que lo tengo de este lado, ahorita le paso el micro para que salude. Nightboy, y como todos los miércoles en el Monitor Duty tenemos al Martian Marshmallow, el mismísimo detective mareado. Gracias, Pumancos, por estar acá. Carnalito del alma, buenas noches. A falta del buen Clarky Gamborimbo, váyanse al infierno. La neta, sí me vi bien fake, no es mi estilo. La neta, me dio hueva, traes mucho entusiasmo. Es que no he hablado en todo el día. Y bueno, ¿y ese milagro? No, tuve que salir, güey. Hoy Puma se aventó el noticiero. Y la NFL duró una hora nada más. Okay. Entonces sí, hoy traemos ganas de hablar. Y bueno, la semana pasada, para todos aquellos que lo recuerden y los que no nos pusieron atención y no lo recuerden o no nos escucharon o no pudieron meterse al foro de Fantástico / Cacomistle / Comicastle, un saludo a toda la gente de Comicastle, por no haber quitado mi suscripción cuando más la necesitaba. Obviamente también a la gente que no ha entrado a Comic Corp, ajá, que es ahí el buen Blue Dragon, el dragón azul, el bipolar cósmico. Oye, güey, mucho correo acá, pero no nos has contado si te piratearon la identidad y o andabas de bipolar. Primero dos, tres mentadas de madre y son unos tit, y después tit, y después no, brother, gracias. Y qué trampa. Me siento como la selección mexicana. ¿Cómo? Siempre se lamentan, pero al final la quieren, cabrón. Sí, a huevo, así somos. Bueno, la semana pasada estábamos haciendo la comparación entre el Green Lantern Corps y el Nova Corps. Después de un maratónico y poco concreto, por primera vez no se vio concreto y conciso el buen Zico con respecto a lo que era la descripción de los de los Nova Corps. Es que hay que ser sinceros, güey. El background de los Nova Corps tenía que expandirlo lo más que pudiera, güey. No le llega ni a los talones al background, obviamente, de los Green Lantern Corps. Exactamente. Y lo que estábamos platicando era la comparación, ¿no? De cómo se llevaba el paralelismo entre un Kal Reiner. Ojo, no estamos hablando del Green Lantern Corps a partir de Hal Jordan. Obviamente sabemos que hay mucho atrás, desde un Avin Sur en el sector 2814, o el mismísimo Yalan Gur, que fue el primer Green Lantern de este sector, sin contar a los Manhunters y todo ese rollo que eventualmente, a la velocidad del resumen de Speed Force, les comentaré. No, no es cierto. Perro. Bueno, el punto de todo esto es que yo siento un gran paralelismo entre la fase de Kal Reiner y, ¿cómo se llama? ¿Nova Rider? Kyle Rider. Bien original. Bueno, primero fue Rider y después fue Reiner. Primero fue Nova y después fue Kyle. Ahí sí, creo que Ron Mars dijo, ¿qué me traigo de Marvel? Ah, sí, el nombre, claro. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. En ese punto, obviamente, estamos hablando... Richard Rider. Estamos hablando de 10 años de separación entre lo que está sucediendo ahorita con Nova y lo que sucedió en ese entonces con Kal Reiner o los Green Lantern Corps. Recordemos que el peor enemigo que ha tenido Hal Jordan no ha sido Hector Hammond, que por cierto va a salir en la película y el maquillaje se ve impresionante. A mí no me termina de convencer Ryan Reynolds todavía. Yo sé, sí, niñas, yo sé que a ustedes les encanta Ryan Reynolds y que tiene unos abdominales de envidia. Y se oirán gritos seguramente en sus casas, que nos están escuchando, de las tres o cuatro niñas que nos escuchen, ¿no? Exactamente. Un saludo a todas las niñas que nos escuchan. Y las que no, pues que gachitas. Bueno, el punto de todo esto es que el peor enemigo que ha tenido Hal Jordan, repito, no ha sido Evil Star, Goldface, ¿qué otro andaba por ahí? Sinestro, Héctor Hammond. En realidad, el peor enemigo que ha tenido Hal Jordan se llama Len Wein. Así de rápido. ¿Por qué? Porque él era el que estaba escribiendo Green Lantern previo al Crisis on Infinite Earths. Si quieren saber más de Infinite Earths, deben poner pueden buscar el secuencial número 0. Ahí hablamos un poco de Crisis on Infinite Earths. Si le entienden, me lo explican, porque no sé cómo lo escribí. Fíjate que se me está ocurriendo algo interesante que ya te lo propondré. ¿Por qué no subir algunos artículos al blog? Eso me agrada, exactamente. Voten, así, si quieren, de los 4 números que hay ahorita de secuencial, iremos poniendo por ahí unos articulillos para que vean lo que sí es trabajar en serio. Y porque luego dicen, ay, y criticas a los demás. Ya te quiero ver trabajando, maldito, has de ser recolector de basura. Sí, sí, sabes de quién hablo, maldito. No voy a decir nombres. Saludos. No, aparte luego se esfuerzan por odiarme. Estoy de acuerdo, y es fácil, Sí, es fácil odiarte. Pero, curiosamente, y siguiendo con el paralelismo de los peores némesis, espérate, yo nada más quería comentar, si no se me va a olvidar, el peor enemigo y el némesis más grande que ha tenido Nova, ¿quién crees que ha sido? ¿Ron Mars? No, las ventas. Pues es la falta de escritor, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que se va al demonio todo lo que es Green Lantern, el Green Lantern Corps, que estaba escrito y escrito por Len Wein, editado por Len Wein, y el dibujo, si no mal recuerdo, en muchos de los números era de Joe Staton. Joe Staton tiene un estilo que a mí en lo particular no me termina de convencer. Creo que el Green Lantern que mejor le queda a Joe Staton es el de Guy Gardner y Ñort. Pero ojo, para todos aquellos que siguieron Blackest Night, la primera aparición de Necron sale en un Green Lantern Corps y es dibujada por Joe Staton. Entonces, pues algo interesante tenía que sacar el tipo. Una vez que transcurre todo esto, sale la crisis, se deshacen los Corps, como lo platicamos la semana pasada, los Guardians se van a reproducir con las Amazons, otra dimensión, etcétera, etcétera, que ya lo mandaron definitivamente al carajo todo eso. Empieza el nuevo volumen de Green Lantern, en donde Hal Jordan trata de rearmar su vida, dejar de parecer el maldito loser que toda la vida fue. Ojo, yo fui gran fan de Hal Jordan hasta que llegó Kal Reiner. Se me hacía mucho más interesante. Y les voy a explicar a continuación por qué. Después del número 50 del volumen 2 de Green Lantern, que es precisamente en donde Hal Jordan es invadido por la entidad cósmica, mágica, musical llamada Parallax, deshace, mata a todos los Guardians salvo a Gantet. De hecho, todos los guardianes le dan su energía a Gantet, después perecen mientras Hal Jordan destruye la batería central de OA. Gantet en ese momento no contaba con la energía suficiente para así como que escudriñaré todo el universo y veré quién es el único digno de portar el anillo, bueno, la sortija de poder. Se encuentra a Kal Reiner y le dice, you must do. Y el otro dice, what will I have to do? What you will have to do. Así, what you shall do. En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengas que hacer. Exactamente. Tú, pues contigo nos las tendremos que arreglar. A mí me llamó mucho la atención porque ahí es, a mi particular, and not so humble opinion, es donde Green Lantern se vuelve un personaje interesante. Recordemos que antes los Green Lanterns, previo a el volumen 3, que es lo que está ahorita, el ongoing que está ahorita de Green Lantern, era el titular y era el suplente, que el suplente en realidad nunca entraba en acción o no estaba en activo. Era hasta que sufriera un accidente o estuviera inhabilitado el titular del sector espacial para patrullar, entonces era cuando entraba. En ese entonces son 3600 sectores en el universo, o por lo menos los descritos por los Guardians. En ese entonces había 3599. ¿Por qué 3599? ¿Vega? No, Vega estaba dentro de un sector que no se acercaban los Green Lanterns a Vega, pero sí había un Green Lantern. Eran 3599 porque OA, que en ese entonces se manejaba la falacia de que era el centro del universo, no tenía guardianes. Ahí estaban la Guardia de Honor, que no contaban como Green Lanterns en activo, y estaban obviamente los Guardians. Ajá. Entonces, a partir de el Rebirth de Green Lantern, es cuando empiezan, que son dos que tienen que estar en activo, son los 7200 Green Lanterns, más la Guardia de Honor y bla, bla, bla, bla, bla, cosas que más adelante platicaremos. Retomando, ¿por qué me parece a mí interesante la era de Kyle Reiner? ¿De qué me servía a mí tener un Green Lantern Corps en donde absolutamente todos tenían el mismo poder? Que no es un poder nato, es un obviamente es un con un arma. ¿De qué me servía a mí como lector que me contaran las peripecias del Cabeza de Apio? ¿Te acuerdas que había un Green Lantern? No me acuerdo si era Cabeza de Apio o Cabeza de Rabano, y siempre se me va el nombre. Que era exactamente, era un One Eye de este Rabanito. ¿De qué me servía a mí que me contaran las anécdotas de, no sé, Thomas Rhee, Chase Lombardo, Gallius Zedd, el mismísimo Kilowog, Aricia, Cad Matui, si de una u otra manera hacían exactamente lo mismo que Hal Jordan? Eran los mismos problemas, eran las mismas, los mismos dramas existenciales, bueno, casi, y pues perdían así como que el chiste. Ahora, ¿por qué a mí en lo particular se me hace más interesante la era de... Gracias, mi querido Satoichi. La era de Kyle Reiner que la de Hal Jordan, es porque estás hablando de un solo Linterna Verde. Ajá. Con el arma más poderosa se la dan a un diseñador. Entonces no era Hal Jordan, ya hablamos de Hal Jordan. Por acá el paladín That Thing, saludando, gracias That Thing por andar por acá. Y tenemos de visita al Shifty Eyes, al Oriental del Mal, al buen Satoichi, que no va a hablar porque es medio jotón. Aparte está así como que está en pena, está penando. No, no son juegos, estoy hablando en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Retomando lo de Green Lantern, estás hablando de un Kyle Reiner que no tiene unos cores, gracias. No tiene unos cores que lo estén apoyando. No hay alguien que le enseñe a usar el Power Ring. No hay alguien. ¿Quién es? Gantet, y dice: "You shall do what you must have to do", whatever, algo así por el estilo. Entonces, Kyle Reiner en realidad. Oye. Y con esa frase lo nombraron el mejor entrenador de Lanterns que ha habido. ¿A Gantet? Pues Gantet nunca era Guardian, no era entrenador. Era Kilowog, era él. Kilowog. Gantet es el Guardian. Exactamente. Sorry. Y Kilowog, no, Kilowog era. El original era Sinestro. Después, cuando lo nombran el mejor Green Lantern de todos los cores, es Kilowog el que se queda entrenando a los Green Lanterns novatos, a los rookies. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estás hablando de un Kyle Reiner que era un chavo que se dedicaba a la fiesta, a la parranda, y de repente tiene la responsabilidad de tener en su mano el arma más poderosa del universo. Eso, a mi particular punto de vista, te quita muchas trabas que llegaba a tener Green Lantern con... Exactamente. Me queda muy claro que los mendigos enanitos azules no eran así como que los más inteligentes hasta la fecha. Pero estás hablando de que es una gran responsabilidad para un tipo que no estaba acostumbrado a tenerla. Que lo primero que intenta hacer es recuperar a su novia. Así como que, shalala, tú eres fotógrafa, ¿has escuchado hablar de Lois Lane? Pues vamos, pues tú serás mi Lois Lane en fotografía, que era Alexandra DeWitt. Y de ahí surge. O sea, de hecho traía el uniforme clásico de los Green Lanterns. Hasta que le dice, oye, ¿sabes qué? Pues como que si ya no está esta banda, pues tú deberías hacer tu propio uniforme. Que es cuando crea lo que... Para mí es el mejor uniforme de Green Lantern que ha habido, el primer uniforme de Kyle Reiner. Era muy diferente, nada que ver con los cores, ¿sí? Deja de terminar de hablar y ahorita le pego a las papas. Hold on. Y sí, era nuevo, novedoso, innovativo y nuevecito. Cosa que, hablando de todo lo cuadrado que era el Green Lantern Corps, que todas eran... Exactamente, no estoy diciendo que sea malo, Alex. O sea, yo no estoy diciendo. Simplemente está denotando que ya es una sola persona encargada de patrullar. Y de hecho, ni siquiera hay un sector. Que se siente el paladín. Exacto. A ver, That Thing, let me get to tell you. Entonces, a mí es donde se me hace interesante. ¿Por qué? Porque estás hablando de un policía cósmico que no cuenta con una corporación. Lo más cercano fue en números de Green Lantern y de la Legión de Superhéroes. Ajá. Muy bien dibujados por Daryl Banks. Que qué bruto. Gran revelación Daryl Banks con Green Lantern. Y obviamente, si hay alguien que era lo que platicamos la semana pasada que entiende personajes cósmicos, es Ron Mars. Ajá, que fue el que escribió durante muchos años lo que, a mi punto de vista, inclusive por encima de lo que pudo haber escrito Stan Lee, el mejor Silver Surfer que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Kal Reiner, lo más cercano que estuvo fue cuando viaja al pasado, que lo manda Brainiac 5, lo manda al pasado para, porque se supone que ahí se encontraban, se da cuenta que llega donde está Hal Jordan, donde estaban todos los corps, y es donde empieza la añoranza, ¿no? Así que, ay, es que yo pude haber pertenecido, aunque el JLA y bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, no llega a pegar. Ahora que Kal Reiner está dentro de los Green Lantern Corps, que es un proceso muy a la inversa de los Nova Corps, es cuando el personaje más interesante que llegó a tener DC a nivel cósmico durante 10 años lo mandaron democráticamente al infierno. No demerito a Hal Jordan. Yo sé que la página de los Green Lantern Corps, que pedían la muerte de Ron Mars, de hecho a Ron Mars varias veces le estrellaron los vidrios del coche, le rayaban el coche, le pintaban, le ponchaban las llantas. Por ahí alguna vez se llegaron a meter con su esposa, o sea, insultar a su esposa. Sí, no. Serenos. Serenus, banda, Serenus. No, tampoco era tan accesible la ñora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo manejan ahora a la inversa, y el personaje que en realidad fue de Torchbearer, el de Last Green Lantern, de Ultimate Green Lantern, está en el olvido. Cosa, nuevamente a la inversa, como ya nos platicarás ahorita que empecé yo a comer de las papas que trajo acá el Satoichi, y te dejaré a ti hablando. No, mejor me como los Doritos. Un Doroteo Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá es al revés. Un personaje totalmente desconocido, como Kal Reiner, tiene éxito, mientras que un Richard Rider, que es Nova, es conocidísimo. De hecho, por ahí también termina siendo en el futuro de los Guardianes de la Galaxia 2099 o algo así por el estilo. Wrong. Algo así, ¿no? No es el que es así como todos. Es Vance Astro, Astrovic, que es Justice, antes conocido como Marvel Boy, efectivamente, y en el futuro conocido como Vance Astro, así de sencillo. Que después es otro que se vuelve gay y trae el escudo del Capitán América, efectivamente. Sí, estás de acuerdo conmigo, Sato, ¿no? ¿Sí, no? Es el Commander América y algo así por el estilo, ¿no? Es una mamucada así por el estilo. Major Victory, se convierte en Major Victory. Y su Major Victory fue que nadie se diera cuenta que era gay. Ese fue his Major Victory, ¿ok? Es bueno, estás de acuerdo. No, te recuerdo que ese es de Marvel, ajá, y Batman es de DC. Entonces, no, DC es de Batman. DC es de Batman, de hecho, sí. Préstame atención, te estoy hablando en serio, ¿ok? Ándale, sí. Bueno, Steve Rogers no se queda muy atrás. Ese nada más se desnudaba frente a su discípulo, el otro dormía con su discípulo. No, nunca. Richard nunca durmió con Bruce. Puedo enseñar una imagen, la escanearé y me reiré en tu cara. Ok, me agrada la idea. Entonces, no, y que de hecho por ahí en Facebook vi una de los bumper stickers. Ahí sale Batman dándole una cachetada a Robin y le dice, "Bring me a coffee now." Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, entonces aquí es donde yo siento que empieza el paralelismo entre los Green Lantern Corps y los Nova Corps. Ahora, si fueras usted tan amable, mi querido carnalito, ¿tenemos tiempo o vamos a corte para que regrese con...? ¿Regresamos? Al corte. Regresando del corte, empezaremos con la saga de Rainbow Bright. No, de los Nova Corps. Te recuerdo que estamos en la www.quietlouddfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual, destripando@quietlouddfm.com. Hoy no hay chat porque el Puma dice que se ponen muy imprudentes. Entonces, bueno, en fin. Nuevamente, muchas gracias a Dancy por haber subido el audio que le enviamos hace un par de semanas. Muchas gracias también a la gente de Comic Core por estar atentos a todo esto. Hay un anuncio, ¿no? Que hacerle a Comic Core. Ah, sí, eso también, regresando del corte, y es muy, muy importante para ustedes, bola de ñoños, que les gusta el dibujo y creen que van a ser el próximo Jim Lee. Bueno, esto es Destripando. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el himno. Esto es William Shatner, esto es The Common People. Pónganse de pie, infieles. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietlouddfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Y en esta ocasión sí somos el equipo secuencial completo. Ya llegó acá el mismísimo tío Gamborimbo, el cual está andando su narizona. Sí, su lata, ahí está ya su lata. Su latita. Va a empezar a ingerir sus líquidos porque ya se nos estaba deshidratando. ¿A qué? Fat Cobra, sí, ya dije que el Fat Cobra está aquí en México, que el mismísimo Shifty Ice. Es Fing Fang Fum. Permanente en el programa. Ajá. Silenciosa. Aunque silenciosa, como Snake Eyes. Nunca confíes en alguien que en lugar de ver, te espía. Sí, él no ve, él espía. Sí. Y aparte insulta, o sea, después de que te espía, te insulta. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando previamente, retomando el tema de la semana pasada que quedó inconcluso, las comparaciones entre el Green Lantern Corps y el Nova Corps. En el punto, ojo, el Nova Corps se va a ir rapidísimo. Yo ya acabé con Green Lantern. Llegaste. Ya ese tema era de la semana pasada. Ya, avancemos. Es que es tan grande la continuidad del Nova Corps. No, es tan grande. Es lo que yo digo. Interesante de qué hablar. Es lo que yo digo, pero Rick dice que sí, que Nova Corps, que no terminó. De hecho, por ahí estaban platicando en el corte que Annihilation. Exactamente. Que a partir de Annihilation es lo que viene. Y el paralelismo era básicamente lo que pasa entre Kyle Reiner y Richard Rider. Y ahora sí, los dejamos con la voz y la sabiduría del buen Zico y Nova Corps. Y sus 15 minutos de fama metiéndole todo a Annihilation, porque Nova Corps no da para más. Así de sencillo. Paralelismos interesantes, como tú lo dices muy bien. Nova se ha vuelto un personaje muy interesante porque al principio no sabían qué hacer con él. Así de sencillo. Tanto que el otro paralelismo que tuvo Nova es estar, como vulgarmente se dice, grounded to earth, siendo un personaje cósmico. Y esa etapa la vivió siendo un New Warrior. Lo mejor que pasó con Nova fue los New Warriors. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Qué? Annihilation. Ay, pero antes de Annihilation, porque decías, es que no sabían qué haber hecho con él. Pues lo único bueno que hicieron con él fue New Warriors, que estaba bastante chido, la neta. Fíjate que es un cómic muy raro. Muchos le mientan la mouse. A mí se me hacía interesante a veces. El líder era pitero, la neta. O sea, un cuate en patineta. Night Thrasher y era negro. O sea, aparte, tu lead character era negro. O sea, no entienden que eso no. Lo intentaron con T'Challa. Lo intentaron. ¿Quién más era? Quita el micrófono antes de que. Sí, de que nos banen por racistas, ¿eh? No hagan caso, que por sí, bastante morenón, por cierto, es. Claro, su ascendencia polaca viene de los bajos mundos. Salió de las cuevas de Polonia. Sí, no le hagan caso. Está ebrio tomado. Le hace daño a la Coca-Cola. T'Challa, por ejemplo, ha sido un excelente personaje de afroamericano. Digo, no es afroamericano, africano. Ojo, completamente. Su cómic ha pegado tanto como ha pegado uno de Satana. Bueno, de hecho, mucho más que Satana. Tiene atributos, pero el otro tiene a Storm. Y tiene más bar. Tiene vibranio. Ay, esto se está poniendo muy intenso, pero. No, pero la neta. Vibrandio, sí, vibrandio, totalmente. Estoy de acuerdo. Qué chido está el Satana, ¿eh? El Satana está muy bueno. Cómprenlo, lo escribe Paul Dini. Y este chavo, el que dibuja, no acuerdo ahorita cómo se llama, pero qué buena chamba está haciendo, ¿eh? Ok. Pero, ¿qué es lo más interesante que pueden hacer con los Nova Corps? Los Nova Corps, como ya dijimos, tenían 500 soldados o cadetes, porque son cadetes más bien, al contrario de los otros que son como policías o cuidador o guardianes. Efectivamente a eso vamos. La fuerza del planeta Xandar, que está contenida en lo que dijimos que es un World Mind o una Unimente de cierta manera, el poder se distribuía proporcionalmente al rango que tuvieran y la experiencia que tuvieran como Nova Corps. Pero ¿qué es lo mejor que les pudo pasar? Y muy bien, como lo dijeron, es exterminarlos en Annihilation. En el prólogo de Annihilation se carga la fregada a todos los Nova Corps y desarrolla una relación un tanto similar a la que tenía Firestorm con el profesor, de cierta manera, con el profesor Stein. ¿Por qué? Se la pasa hablando con el World Mind, le habla y le va dando todas las instrucciones que tiene que hacer. Esquizofrenia, güey. Pues realmente sí, podemos decir lo que es el esquizofrénico más grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa interesante? Extinguen a los Nova Corps. Nova se convierte en un personaje interesante que ha sostenido su título, bien escrito, bien atado a la continuidad que está haciendo un solo escritor, en este caso es Dan Abnett, el que se ha aventado toda la continuidad de Nova, de los Guardians of the Galaxy, y ha hilado muy interesante los nuevos eventos que han salido. Unos menos afortunados como War of the Kings y otros bastante buenos que pinta como el Thanos, ¿cómo es? Imperativo, exactamente, Thanos Imperativo. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Ya para terminar, que hablamos también de la semana pasada de Thanos. Tengo que leerlo, eso es lo más importante, lo mejor. Bueno, eso dice él, pero la neta se estaría perdiendo una de las grandes sagas cósmicas, que la neta, el Great Darkness Saga, con toda honestidad y que te gusta mucho, le queda chico a Annihilation, para mi gusto. ¡Qué mamá de esos consejos! Efectivamente, es una saga excelentemente escrita, una saga de guerra realmente escrita, lo sientes, es lo que hemos dicho, es una invasión muy bien hecha, se siente la aniquilación, es que son de los nihilistas dándole la madre a todos los que se dejan, pero bueno, ¿qué es lo interesante que deja esto? Deja a los personajes cósmicos ligados, deja a los personajes importantes, al único que no le han atinado cómo relanzarlo, siendo un personaje flagship para Marvel de cierta manera, es a Silver Surfer. A Silver Surfer no han sabido qué hacer con él, no le han encontrado un proyecto adecuado, lo manejan interesante en la saga, pero nuevamente queda en la oscuridad. Sale hasta Galactus, o sea, tiene a todos los personajes cósmicos, prácticamente menos a los Shi'ar, como dijimos. Como un escritor que renunció al número 2, ¿no? Y desapareció y se perdió. No era el era el dibujante. Es un filipino, me parece, si recuerdo bien. Se apellidaba Milks. O su nombre de batalla, o como firmado así como Pello, por ejemplo, que creo que se diera. Es Milks, M-I-L-X. Pero desapareció, parece que hubo una catástrofe en su pueblo, después ya no, simplemente desapareció y nadie supo de él. Probablemente. Filipino, de otra isla y de otro continente. Estaba de visita en Haití. Pero bueno, sigue con sus chistos. Exactamente. Pero bueno, Silver Surfer sigue en el limbo, tal cual. Usaron todos los personajes, hasta el Super Skrull tuvo su miniserie. Y lo más divertido es que todos los personajes tienen relevancia. El Super Skrull, Drax, todos les empiezan a dar un papel relevante dentro de esta danza cósmica que empiezan a maquilar. Lo dijimos, el mérito va completamente a Kate Giffen. Y después Dan Abnett lo retoma y lo ha manejado perfectamente. Que es también algo que pasa muy importante para la saga que viene de Thanos Imperative. Por fin matan a Thanos. ¡Otra vez! Pero ahora sí, al parecer definitivamente. ¿Por fin otra vez? No, pero realmente las otras eran como fake deaths. Ah, bueno. Y este sí, pues por lo menos lleva muerto unos 2-3 años, más o menos. Exactamente, y se le ve sonriendo al final de la saga porque está reunido por fin con su amada. Entonces, eso es lo interesante, por ejemplo, en Thanos Imperative regresa enloquecido y realmente piss off, como dije, o ampliamente encabronadito. Exactamente. ¿Por qué? Porque simplemente lo separaron de su amada. Exactamente. Entonces todo esto ha desarrollado una serie muy interesante. Los Guardians of the Galaxy por fin existen dentro de esta continuidad del universo 616. Porque técnicamente los Guardians of the Galaxy, gracias a todo este concepto que desarrolló principalmente Alan Moore para Marvel, con todo lo que hizo para Captain Britain, del multiverso, si lo podemos hablar, de Marvel, que no creo que sea el nombre propicio, pero aquí hay un dato muy interesante para quienes no sepan. El universo Marvel, en un principio Alan Moore propuso llamarlo el universo 666 y no lo dejaron porque se les hizo muy grotesco. Entonces tuvo... Las oficinas de Marvel estaban en el 666, ¿no? De Fifth Avenue. DC era. Entonces yo creo que por eso fue, no por otra cosa. Exactamente. Entonces, dentro de lo que cabe, pues es algo interesante o algo por el estilo, ¿no? Entonces, los con los guardianes de los demás universos, porque debido a todas estas dos olas de aniquilación que ha habido, total, una encabezada principalmente, obviamente, por Anilus, con la invasión de la Negative Zone, quedando como rey Blastar de la Negative Zone, no han despreciado nada. Blastar, como bien saben, un personaje recurrente, bueno, debutado en Cuatro Fantásticos, pero es muy recurrente, sobre todo para Thor, de cierta manera. Sí, es Pitero. Pero, es decir, yo me acuerdo de Fantastic Four, pero sí, muy recurrente para... Lo utilizan mucho en Thor. Es correcto, y también, bueno, sobre todo por el nivel de poder que maneja, ¿no? Da un interesante panorama por todas las razas, prácticamente toca varios universos. La segunda ola de aniquilación la dirige Ultron, magistralmente revelado en un número... En el número 4, me parece, de la saga. No, obviamente. Pero sí está magistralmente revelado, porque en un principio estabas interesado por una raza ampliamente pitera, que ustedes recordarán, denominada Phalanx. Por Dios, olvidémosla. Oye, pero a ver, una pregunta, todo esto. Oh, sí, maravilloso, los universos cósmicos y la raza y bla, bla, bla. Y mientras tanto estaba su Secret Invasion, que sirvió pa' nada. Sirvió, ¿cómo no? Para meterse unos muy buenos billetes Marvel ahí y darle la madre en ese entonces en ventas, cabrón, a DC. De hecho, sirvió para traer a personajes piteros y muertos como Elektra, así para justificar el error de que Elektra estaba viva y traer de regreso a Mockingbird y traer de regreso a todos esos personajes. Muestra la falta de Tom Pietes, porque tenían para hacer muchas explicaciones, pero se echó para atrás Marvel. Se echó para atrás, algo lo platicamos aquí Armando y yo. ¡No! Tenía un potencial impresionante. Insisto, el gran evento de Marvel, uno con el que en verdad se vio la chamba detrás, que en verdad había consecuencias, bien planeado, bien organizado, fue Civil War. Estoy completamente de acuerdo. Vision pintaba para mucho y no pasó al final del día nada. Tuvo un muy buen primer número, de ahí todos los demás fueron, o sea, iban como que alargando el mismo pleito, la misma pelea. Hasta que al final fue, bueno, ya, se fueron, adiós. A mi gusto, muy al estilo, proporción guardada con usted, que es mucho mejor evento, al Blackest Night. El Blackest Night empezó, no, pero mira, técnicamente tiene muchas similitudes. Me vas a decir que no, pero técnicamente salen peleando contra los muertos. Es el shock de ver al personaje que no veías hace siglos, versus, y de ahí... Blackest Night, ojo, la serie derivó en muchos enfrentamientos chip, en otros títulos, no en la serie principal, evidentemente. Pero en la serie principal, los timings son muy piteros. Sí. Yo creo que desde, fíjate, el mejor ejemplo de lo que es un tie-in pitero fue en Final Crisis. Bueno, que es que de hecho hasta el main era pitero. Era Chafa y Violesco. Todo fue así de Final Night, reconozcamos, lo fue de Shalaka Fluky, no así de que Sim Shalaka Fluky, ahí está, sí, Shazam, no lo digo mucho porque está lloviendo. Pero sí, no está lloviendo, sí, Shazam, sí, no sean locos. Y luego otra en Final Crisis, no, en Infinite Crisis. También todos los tie-ins del Infinite Crisis eran de un nivel, pero por abajo de lo ínfimo. El Infinite Crisis. El One Year Later. Fíjate que... Sí, eran muy malos. No, One Year Later, ese es el resultado de Infinite Crisis. No es cierto, está ahí. Ahí salió Villains United, que es Secret Six. Estoy completamente de acuerdo. los tie-ins que hicieron fueron muy buenos. El Village United y el... aquí, volviendo al tema, y eso lo explicamos el programa pasado, Annihilation utiliza ese formato. Annihilation debuta con cuatro series paralelas en una clara copia a lo que había hecho en Final Crisis DC. En Infinite Crisis, exactamente. Que lo hizo exactamente con Shadow Path, lo hizo con Infinite Crisis, con Village United, lo hizo con Shadow Path, Village United, Checkmate y OMAC. No, nada más salieron esos cuatro. Fueron cuatro títulos de cuatro números. Eso de ese no era el New Universe, donde salía precisamente el Martian Manhunter, que ¡ay, soy el último marciano! ¡Oh, mira, cuánta similitud con Krypton! No soy el último marciano, que salió, que fue cuando le pusieron el nuevo uniforme bastante, bueno, el nuevo está muy chingón, pero el previo que estaba muy bien, que estaba pitero, sí. Pero es después de, ¿no? ¿Ese es después de? No, por eso, es después de Infinite Crisis. Es correcto, sale el número especial de DC, en el que se ven todas las series que van a salir. Sale, de hecho, por ahí empieza lo de Shazam, lo del Trials of the Shazam, se llama. Y muchas series fallidas, de hecho, completamente. No, muy piteros, Amazon's Attack, el World War III. Amazon's Attack es tan mala que hasta Straczynski dijo, érase una vez en una extinta isla paraíso. Sí, no, salió mucha basura de... Pero posterior, los previos, y que eran como tie-ins, estuvieron chidos, curiosamente, muy buenos. Pero bueno, el chiste es de que tu Secret Invasion, sí, pitero y... Nel, la neta, se me hace muy, muy divertido. Es un blockbuster, así de sencillo. Es un blockbuster que cumplió el propósito como blockbuster para Marvel. O sea, es así de sencillo. Tú si eres una... Probablemente no vaya a haber un Secret Invasion 2. Obviamente, es la consecuencia de no haber tenido un excelente final, un excelente desarrollo. Pero como blockbuster, las ventas lo respaldaron altísimamente. También Alvin y las ardillas venden un chingo en taquilla y siguen siendo piteras. Pero por eso ahí la segunda parte. Pero, si tú comparas que Secret Invasion está entre Civil War y Siege... Dark Reign fue más, lo dijimos, fue más una ambientación, más que una miniserie. Exactamente, es el equivalente a un One Year Later, por ejemplo. Es que pasó y es el estatus. Es el setup. Y el Siege es simplemente, ahí les va. Está muy interesante. La de ir a ser hijos, aprovecho el éxito de Thor. Tumbo Asgard, lo voy a reubicar para otro evento en realmente donde le corresponde, buscando su posición dentro del universo, no en un estado americano desértico, y pues vaya, vámonos a corte. Sí, pero si Superman ya se va a aventar a Estados Unidos caminando, que te di la Mujer Maravilla, ya le pusieron pantalones, ya perdió la gracia, pues que te explico, ¿no? Ay, ¡qué hueva, eh! Ahí te encargo, compadre. Bueno, regresamos después de este corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal como se escucha, DSTRIPANDO. Regresando, tenemos un anuncio, hay una convocatoria por parte de la banda de Comic Core. Está muy chida. Y aparte, sí, está chida. Para los que les gusta, si tú quieres ser el siguiente Jim Lee, ajá, eso es para ti. Regresamos después de un corte. ¿Con qué nos vamos, con Mancos? Eso, nos vamos con Ministry, esto es Bad Blood, esto es Destripando, regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Seguimos siendo el equipo secuencial. Por acá está el tío Gamborimbo, el buen Clarky, Shifty Ice, el Fat Cobra, ajá. Aquel ente que solo espía, no ve y después insulta. Bueno, sí, ya sabía yo. Insulta, no, ya estuvo, sabe. Y por acá está también el buen Fico. Y en el Monitor Duty, ahora sí que tal cual, rascándose la nariz, sacándose los mocos, el Pumancus en el Monitor Duty. Bueno, estamos platicando. Como se dieron cuenta, fue tan, tan profunda la narrativa acerca de la comparación de la historia del Nova Corps, que creo que dijo, pues sí, tiene mucho que ver. Y de ahí nos soltamos Annihilation. De ahí empezamos a criticar lo pitero que resultó el Secret Invasion por tratarse de entidades extraterrestres. Lo estoy poniendo en resumen. Ahorita te cedo nuevamente los micrófonos, compañero. Pero aquí hay cosas importantes. Recordemos que no es sencillo, in my most humble opinion, no es sencillo aventarse una serie de sagas. Y más de la manera, ahí sí es algo que reconocerle a Marvel, que lo hizo muy, muy, muy, muy bien. Sí, está completo. Estamos viendo la portada del Batman y Robin número 13 y está con madre lo que le sigue. Ah, ok, eso no lo puedo comentar ahorita al aire, pero sí. Pero sí hazlo. Entonces, lo que estábamos comentando al respecto es que Marvel empezó de una manera muy pitera tratando de competir contra Infinite Crisis con House of M. Que el único interesante de House of M es el número 7, donde llega The Scarlet Witch y dijo: No More Mutants. Y ábranse. Y todavía no termino de entender cómo quedaron 198. Quedaron 198 nada más, ¿no? Mutantes. Hasta donde sea. Bueno, Rick se las va a saber perfecto. Eso del 198 mutantes, eso sí es pitero. Para que veas. Eso sí es pitero. Claramente, si yo siempre he pensado. No, yo claramente siempre he pensado que es un claro rip-off. Ya ves que Marvel gusta mucho de seguir los medios, ¿no? Que van marcando la pauta, sobre todo en la televisión y todo. En ese entonces había una serie que pintaba para muy bien, llamada Lo 4400, efectivamente. Clara alusión de los que quedaron, a mi gusto, los 198. Un conteo muy mal hecho. Un conteo que yo no sé por qué chingados, estoy seguro que nunca hicieron una mendiga lista con quienes iban a quedar. Y tú nada más veías que salían personajes piteros todavía dentro de los 198 y que decías: no manches, si este güey está vivo, ¿a quién chingados mataron, no? Porque pues que eran muchos y este no puede ocupar. Y sabemos que nada más en los equipos de mutantes pues hay 198 sin problemas, ¿no? Entonces, las consecuencias de Secret de House of M, yo siempre lo he comentado en las grandes sagas de Marvel, y eso sí lo debo de admitir. Bueno, las que han no, pero vaya, como ha manejado Marvel su merchandising o sus promociones últimamente, los últimos 7 años, más o menos, que es lo que decían que tardó en hacerse, sí. Desde ahí empiezan. ¿Por qué? Porque estructuró muy bien DC Comics el evento de Infinite Crisis, efectivamente, y se veía tejido con las miniseries, se veía tejido con la saga central, un programa estructurado de qué iba a pasar con los personajes posteriores. 52 salió de ahí, pero 52, fíjate que a mí sí me gusta, a muchos no le gusta, a mí no, ese no es malo, ese es lo que le sigue. Countdown es pésimo, y lo que le sigue, incoherente. Hasta Jason Todd tiene. Yo voté dos veces y me lo regresaron al maldito. No hay justicia divina. ¿Por qué voté dos veces? Porque lo quería muerto, güey. No tengo ni la más mínima idea por qué regresaron a un personaje tan pitero como Jason Todd. Pero entonces, fíjate, hablando ahí de paralelismos, las sagas, pues, como dice, las grandes sagas, como dice acá el Marvelita, que no entiende que Superman le gana a Thor. Ajá. Aquí y en cualquier universo. Estoy hablando de las grandes sagas, no de quién es más poderoso. Pinche loser. Thor sí, es un loser. Superman le ganó y después le echaron bolita. Pero a diferencia de... No, yo lo superé, tú no. La chichi le dijo: eres un mariquetas. Exactamente. Y Thor lloró. Chido, véanse la madriza de Hércules. Busquen la madriza de Hércules contra Thor y van a ver lo que es apretarle chichi a Thor. Sí, las peleas entre Thor y Hércules es bien ñero pa' pelear. ¿Cómo se ve que los malditos romanos? Que es que griego con nombre de romano. Exacto, bueno, en realidad es romano. Stanley nunca, como lo comentamos en el corte, nunca fue así como que el más culto de este planeta. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, yo creo que después de One Year Later, y como estás mencionando lo que es 52 y Countdown, para llegar a Final Crisis, ahí es donde toda la estructura de las grandes sagas, que esas sí son grandes sagas de DC, se van al demonio. ¿Estás de acuerdo? Son que grandes porque son 52 números para contar una mierda que pudo haberse contado en 10. Claro, por eso tenemos un Secret Invasion que está hecho de la manera más pitera, trayendo personajes que no venían ni al caso. 8 números. con personajes que no venían ni al caso. Countdown, 52 números de mierda. ¿Los compraste todos? No, 26, los vendo baratos a la mitad. ¿De cuál tienes? ¿Tienes del 1 al 26 o del 26 al 52? No, es Countdown. 52, 26. Habría que sumar, si queremos hablar de Peter S. también, cuántos números fue House of M, más todos sus tie-ins, más todas sus secuelas como 198, más Secret Invasion, más todo el previo, más todos los tie-ins, más todo lo que siguió. Las dos se cuecen, ¿eh? Las dos. Estoy completamente de acuerdo, pero ahí sí voy a defender los tie-ins de Secret Invasion, son muy buenos. Ahí sí. No, fíjate que lo... Pues aunque bailen, aunque no bailen, ahí fue, curiosamente, la máxima ventaja que tuvo Marvel sobre DC en ventas. En esa época, de esos tie-ins piteros, fue donde le dio como 15 puntos porcentuales de diferencia. A mí lo que me encanta es cómo justifica lo malo de los escritores y de las historias de Marvel con... Pero en ventas le fue re bien, güey. Ah, pero mira, nada más estructurando rapidísimamente. Estoy de acuerdo. House of M, evento al vapor. Claramente respuesta para el otro. ¿A dónde? Pero curiosamente le han dado formato para ver a qué sirvió. ¿Cuáles han sido sus consecuencias? ¿Válidas? No 198, que es la peor mierda que ha habido, estoy de acuerdo. O sea, la peor basura. Todos los tie-ins que metían de X-Men en Secret Invasion, todo, una basura completa, así, de lo peor que he leído en mi vida. Pero la consecuencia clara, a mi gusto, se está viendo en el Messiah Comic. El Messiah Complex, ahí empieza el Second Coming. Omitamos el Messiah War. Pero realmente de ahí degenera que Hope o Jean Grey o lo que sea, sea la única mutante que nació y sea la relevancia de todo este evento. O sea, tiene consecuencias que sirvieron de algo. Una pregunta, sí, rápidamente, mi querido Marvelita. Sí. ¿De qué demonios y carajas nalgas sirve que hayan hecho así, después ya no van a nacer más mutantes, bla, bla, bla, y de repente digan, ah, Hope, la primer mutante que nace después del evento de House of M, si todo mundo sabe que es Jean Grey, todo mundo sabe que Jean Grey es una maldita anomalía cósmica, cuántica, cómica, musical, desde que la clonaron con Madeline Pryor, aguanta, desde que la clonaron con Madeline Pryor. Anomalía es Fénix. No, Fénix es una entidad cósmica. No lo confundas, no es una anomalía. La explicación de John Byrne dice que no es una anomalía. Lo dejó en un cocoon y Jean Grey sigue siendo tan humana como siempre lo ha sido. John Byrne ya no es canon desde hace mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pero, sí. Bueno, el punto de todo esto es... No, a lo que voy de todo esto es... ¿De qué te sirve tanto si sabes que Jean Grey... ¿Cuántas veces has matado a Jean Grey? ¿Como tres? ¿Como tres veces has matado a Jean Grey? Dos. Bueno, dos. Y de repente, o sea, ¿para qué? ¡Oh, y es que no se murió! Según John Byrne. Ah, ok, exactamente. Que sí, que fue Fénix, ¿no? Que estaba en el cocoon. Entonces, pero... No, de hecho, está muy chido. Le quita exactamente. Le quita todo el mérito al Grey, al Dark Phoenix. Pero prefiero omitir ese hecho, así de sencillo. Soy feliz con la explicación, no tengo problema. Es como el espíritu de Kraven cuando sale de Matis a pedir perdón, de cierta manera, por haber escrito una historia tan violenta como el Kraven's Last Hunt. Lo pone y viene el espíritu de Kraven a hacer las paces. Chido, ojo, recomendación de Stripando. Consíganse, ¿cómo se llama? El de ahorita. Green Count. Es recomendación, pinta, neta. No está negando ni siquiera la aparición de Kraven y no se ve pitera. O sea que vale la pena. Bueno, retomando, porque este es rehábil para sacar. Entonces, ¿de qué me sirve? Ay, sí, joven, primero, si ya sabes que es Jean Grey, ¿dónde está lo espectacular? ¿Dónde está lo maravilloso? A ver, explícame eso. ¿Dónde está él? Ay, es que es la salvación. Si es Jean Grey. Mira, realmente, Jean Grey es la protagonista de la más grande saga de todos los tiempos de los X-Men. Así de sencillo. O sea, esa es la explicación que tiene Fénix. Fénix puede ser no el personaje más popular de los X-Men, puede ser no el más emblemático, pero sí tiene la historia más emblemática de los X-Men. Por mucho. Entonces, no, lo chido de Hope lo tienes que leer. Y neta, te recomiendo que te consigas todo el mes. Messiah Complex, sáltense el Messiah War, neta. Y consíguense el Second Coming. Otra consecuencia chida, muy a mi gusto, de lo que hubo con No More Mutants. House of M, exactamente, No More Mutants. Pues está viendo también reflejada en... ¿Cuál otro? Se me fue el Pex, completamente. No. Sí, por eso lo volteé a ver. Pero bueno. Exactamente, alguna en mi mente y lo... Pero bueno, ahorita vendrá rápido. Es un evento que hasta ahorita está mostrando consecuencias claras. Sí, no, pero bueno, olvídalo. Sí, me perdí horrible, la neta. Se perdió más allá como cualquier credibilidad. Es correcto. El otro es el Young Avengers, el regreso de Heimdall, exactamente. Y Scarlet Witch, explicando la loquera de Scarlet Witch, que empezó en algo que tuvo coherencia, que al parecer no lo había tenido coherencia, el Disassembled. El Disassembled que hizo Bendis, que es cuando empieza todo el relajo, de ahí avienta la saga de House of M, y detona todo eso, e inclusive mete ya unos Skrulls infiltrados, que era el Secret Invasion. O sea, todo eso tenía relación, curiosamente. ¿Te das cuenta cómo lo decís? Y aún así no me explico. El Avengers Children Crusade. Exactamente, que neta se va a ver bien Merol, y eso sí lo puedes decir tú. ¿Qué tal estuvo la saga de Young Avengers escrita por Hein? Ah, está con madre. O sea, está jefa y lo que le sigue el Young Avengers. Neta, sí. De hecho, hay muchas cosas de Marvel ahorita que vale mucho la pena seguir. Y lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando destripando@quietloudfm.com. ¿Con qué nos vamos, Pumacus? Esto es American Witch, esto es Rob Zombie, esto es Destripando. Regresa. Bien, escoge bolitas del melate. Por módicos 20 mil pesos se pueden ganar billones de pesos, así que piénsenlo. Tengo al Pulpo Paul. Emite instrucciones, oh por Dios. Bueno, estamos de regreso en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los bonitos a tus oídos. Somos el equipo secuencial. Y ahora sí, antes de que se me olvide, está la convocatoria de nuestros amigos de Comic Corp. Ya saben, son concursos de dibujos, son temáticos. El tema de este mes es lucha libre. Reta. Reta, sí es cierto. No son, sí, ofrezco una disculpa antes de que se me pongan ponquetos, sí. Porque concurso animal significa que vas a dar un regalo. No, son retas de dibujo. Entonces, el tema de este mes es lucha libre. Mañana en el blog de Destripando, es quietloudfm.com, /destrip-ando. Así es el blog, porque luego te dicen... ¡Ay, no aparece tu blog! Como no, es de-strip-ando. Entonces van a ya acá están peleando por algo que no, le están enseñando y no se lo quiere ver. ¿No se lo quiere ver? No, le trae como asquito. No me hace falta ver. Lo conoce. ¡Era el mío! Eso es bueno. Dice que es el tuyo, güey. Pero bueno. Entonces, nuestros amigos de Comic Corp, en particular el Dragón Azul, nos están invitando a la reta de dibujo. Ojo, no es concurso, es reta de dibujo. Para que el tema de este mes, la temática de este mes es la lucha libre. ¿Ok? Mañana verán la convocatoria en el blog del programa. Les recuerdo, www.quietloudfm.com, /de-strip-ando. Para que digan, ay, como que tu blog no existe. No seas idiota, aprende a escribir. Bueno, también un saludo a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la República. Hombres, mujeres, niños, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el extranjero. También, obviamente. Bueno, y seguimos. Entonces, ¿qué estabas diciendo? Hope. Sí, claro. ¡Qué gran sorpresa! Es Jean Grey. ¡Wow! Sí, no me la veía venir. Fíjate que yo estaba convencido. Curiosamente, nadie creía que era Jean Grey hasta... Digo, era evidente la reacción de Cíclope cuando se lo va a cuidar a Cable. Aquí nuestro buen amigo Sato recomienda todo el run de Cable. A mí se me hizo un poco excesivo, por ejemplo, el final, que estaba saltando en el tiempo. Fueron muchos números a mi gusto, eso de que Ahora un año para atrás, otro para adelante, otro por acá. No le atiné el mes. Nada, ya estuvo de huevo, amigo. Pero bueno, Pivot lo recomienda como parte de lo que pueden consultar también, ¿no? Y X-Force, que ha sido una revelación, pero más por el dibujo excelente que está haciendo Mike Choi. Mike Choi es impresionante lo que está haciendo Mike Choi. Quienes lo conozcan es este... Bill Tucci va a dibujar un número de Batman y está emocionado aquí el carnalito. Ojalá que ya empezando ahorita para que lo acabe a tiempo. No, es de Bill Tucci, hoy estuve platicando con él y ya lo confirma, es el Batman Superman número 75. Lo escribe y lo dibuja. ¿Lo va a escribir? ¿Batman? Batman Superman. Batman Superman. Nada más es el número 75, número aniversario. Hoy platicando con él fue lo que me comentó. Que ya le dieron Batman, pero que es como un tryout para ver si se queda con... No sé si... Me queda muy claro que sí, como lo comentabas, Billy Tucci no le da para dibujar un ongoing mensual. No le da el tiempo, no... Dibuja muy, muy padre, muy fregón. Para todos aquellos que no lo ubiquen, es el dibujante de She. El que era dibujante creador de She, ¿no? El creador de She, efectivamente. Y este... Poder, este... No le estoy diciendo nada en particular, es un dibujo que está muy bien. Pero va a estar muy, muy chido. Entonces, pues si lo pueden conseguir, lo escribe y lo dibuja Bill Tucci. Ese tryout para, no sé si guión, para escribir o para dibujar Batman. ¿Superman Batman qué? 75, Superman Batman. O sea, es aniversario. Es aniversario, échenle ojo. Bill Tucci, amigo de la banda secuencial. Neta, pues échenle ojo, la neta. Sea lo que sea, va a estar muy bien dibujado. De hecho, si los que puedan por ahí un Batman, un Superman Flash. De hecho, no lleva como 15 años tratando de hacer su película, de una película de She, que iba a ser esta tía Carrera. Actualmente cualquier escritor quiere hacer una película. Eso lo sacaría de muy pobres, seguramente. No, ahorita lo que buscan, curiosamente... Por ejemplo, en series independientes o en trabajos particulares como los que está lanzando Militar o Bendis y todos esos, quieren hacer película. Claro, ¿no? Efectivamente, eso saca de pobre. Sabemos que la participación, tú muy bien lo dijiste, ¿no? Que le dieron a Neil Adams, ¿no? Le dieron una participación de la... Por Batman Begins le dieron una... Sí. DC Comics de entrada no fue ni siquiera Warner Brothers, fue DC Comics quien le dio una corta a aquellos creativos que consideraba habían sido su trabajo había influido en la realización de la película. Entonces a Neil Adams de repente hablaron: ven, tengo un cheque para ti. Qué chido. Mientras otras editoriales, también DC, Marvel y todo, luego les dan largas o la larga a otros creativos. Y hay creativos que le quieren dar la larga a la editorial, como lo es Stan Lee con Marvel. No sé qué tal. Habría que entrar realmente a ver quién tiene por ahí la razón, pero lo curioso es de que Stan Lee se le ponga el tiro a Marvel Comics, ¿no? Que se le ponga y me debes una lana y ahí te dan una oleada de de abogados maltrechos. Sí, a que te caiga. No te voy a aplicar el largo brazo de la ley judía. Es algo muy interesante. Y aparte tiene otro brazo judío de arte que fue perdido por Marvel Comics porque no se le regresaba al artista. Que ahora actualmente, muchos de ellos incluso lo comentan abiertamente, que una buena parte de su ingreso es la venta que hacen ellos del arte original de los cómics. Escogieron para así que... ¿Cómo? Andrew Garfield. Es el nuevo Spider-Man, ya oficialmente, es el nuevo Spider-Man Reboot. Y es un mendigo espíritu. Tiene 26 años. Vamos a tener aquí a Sony para que nos platique, porque por ahí seguramente estuvieron presentes. Fue aquí en Cancún, México, donde se hizo la presentación oficial de Andrew Garfield como el nuevo Spider-Man. Sí, un niñito de 26 años. En efecto, que se ve chamacón, en las fotos se ve chamacón, pero si no ya... ¿Y a la Mary Jane? No sabemos todavía quién vaya a ser Mary Jane. No sé. Sí. Ahorita que salga del tambo. Sí, no, creo que va a estar ocupada limpiando los retretes en prisión, ¿no? Durante los próximos 90 días. Pero, no sé, a ver, pero ya traeremos a nuestro carnalito del alma de Sony Pictures a que nos platique ya en vivo y en directo cómo estuvo el show ahí. Pero todo salió a colación porque se parece mucho el chavo al a el Peter Parker de Steve Ditko. Igualito. Así como que igualito no, sí, le da un aire, sí, no, le da un aire. Ahora también recordemos, por ahí también para el tema de tu tema Leguleyo, yo creo que la disputa legal sobre los derechos de una obra más grande, a nivel cómic, ojo, cómic, mira Romén. Otra muy interesante definitivamente, ¿no? De perdida, si no la, no creo que sea la más grande. Sí, no, pero sí la más sonada. Sí la más sonada, y porque lo más chido de todo es... ¿A quién se ensartaron? ¿A Liefeld o a McFarlane? McFarlane compró los derechos, pero no compró bien los derechos. O sea, la cagó. Para poner... completo. Compró el logo, compró el nombre, pero no el personaje. O sea, sí, medio estúpido. Mejor que siga haciendo figuritas. Sí. Yo creo, ahí sí, lo que hay que reconocer a McFarlane es que revolucionó la figura de acción... figuras. Activo, sí. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Ya corte? ¿Ya? No, ya no seguimos hasta acabar, ¿no? Ya total, ya de una vez. Entonces, digo, todo eso. Y bueno, tú sigue hablando de Hopa. No, fíjate, ese no es el tema. Yo creo que ni el caso, estamos hablando de las grandes sagas. No, yo estoy diciendo que es no olvidar los temas y tratarlos de conectar a pesar de todo. La estructuración ha sido bien ejecutada, a pesar de haber surgido un evento pitero, como quedamos, de House of M, que estuvo bien dibujado, fue la consecuencia de lo que será la Wanda. Ahorita todo el mundo está viendo qué pasó con Wanda, ¿no? Es lo que queremos ver. De perdida los fans. Exactamente, queremos al Scarlet Witch. Y sí fue Witch, porque sí le puso ahí con Hawkeye, ¿no? Pero bueno, y lo hizo mierda, lo hizo. Ahora sí que exactamente, lo inmoló, lo regresó, lo hizo cachos, se lo tiró, le hizo todo. Pero bueno, eso no es el caso. O sea, estamos hablando definitivamente ha habido casos muy piteros en todas las dos editoriales, como los Times, que han sido muy malos. Técnicamente, pues quédense con la saga central. Estamos viendo consecuencias, cosas bien escritas. Y definitivamente un universo al que le deben de dar oportunidad, y yo siempre lo promocionaré mientras esté bien escrito, muy en mi particular punto de vista, es el universo cósmico de Marvel. Se me hace altamente cohesivo, no necesitas influencia de nada más. Si estás harto y la neta eres alguien que ya se queja de todos los eventos cataclísmicos, o no te alcanza el varo para comprar los títulos de Avengers, que hay más... Que hay más que en los racks que toda la producción de DC probablemente. La neta, pues el universo Marvel es autocontenido, el cósmico de Marvel. Son pocas series, miniseries, y que se han mantenido, ¿no? Con una cohesión muy interesante. Han explicado cosas, te da probabilidades de megacataclismos, te fracturan la realidad, entonces te pueden ocasionar otras sagas interesantes. Puedes ver a Adam Warlock, puedes ver a todos los personajes piteros por los que no das un peso, realmente que empiezas a interesarte en ellos. ¿Cómo me di cuenta de eso? Me late un mapache. Y se queja de Chip, de los Green Lantern Corps y de hermano de Ñorzi. De Ñorzi apesta, Ñorzi, es un estúpido. Chip lo mataron. Lo mataron. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué te vas a... Si estás diciendo que son personajes piteros, como para qué me compro una serie para leerlos? Mira, muy sencillo. Hay muchos lectores que están hartos de todo el protagonismo que tienen los personajes, o la relevancia, o de leer a Wolverine en cada título que compran. De hecho, ni siquiera sale, o sea, les garantizo, no ha salido Wolverine en la saga cósmica. Entonces, de hecho, entonces es Wolverine free, 100% free. Fíjate que antes era, trae a Wolverine, la compro. Y ahora trae a Wolverine, no, sáltatela. No, ibas a decir cuál es el verdadero poder mutante de Wolverine. Ah, es correcto. Pero dilo tú, en tu perfecto inglés. A ver, mira, va a ser nuestra participación del buen Alex. Dilo. Time management. Time management, exactamente. Pero bueno, alta recomendación. Yo creo que nos quedan 5 minutos. Yo creo que podemos recomendarle a la banda muy buenos títulos que están saliendo. Mi única antirrecomendación es antirrecomendación. Eviten. Eviten Writer's Day. Por lo menos en Green Lantern. No le he echado un ojo. Es interesante. Pero el Green Lantern apesta. Este mes, por lo menos, que estamos platicando este mes, apesta. El de Lobo. Alta recomendación. Yo creo que nos quedan 5 minutos. Yo creo que podemos recomendarle a la banda muy buenos títulos que están saliendo. Mi única antirrecomendación es antirrecomendación. Eviten Writer's Day. Por lo menos en Green Lantern. El main no le he echado un ojo. El main es interesante. Pero el Green Lantern apesta. El de este mes, por lo menos, el que estamos platicando el lunes, apesta. El de Lobo, neta, Lobo pues, se noteó el guest appearance completamente. No tiene nada que hacer. Es el Wolverineazo. Pero la neta, mira, yo puedo creerlo, pero Lobo no es el vendedor, que es Wolverine, eso es un hecho, ¿no? Puede ser que sea más cabrón, que aguante más, que resucite de una gota de sangre, que esté más cabrón, pero definitivamente no vende más que Wolverine y nunca lo hará. De hecho, Lobo tiene muy buenas sagas, por ejemplo, ¿qué? Lobo Kill Santa Claus. Es muy buena, es muy, muy buena. De hecho, esa es mi Proyéctate y dilo para todos los que no la conocen. De hecho, esa es mi recomendación del día de hoy. Vayan y con sí lo contrata el conejo de Pascua para matar a Santa Claus. Y es la neta, vayan, consíganlo. Cool. Sí, patricidio, es un patricidio. Sí. Sí. Muy, muy bueno. Altamente recomendable, ¿eh? El Punisher meets Archie. También, es buenísimo. Es buenísimo el Punisher versus Archie. ¿Cuál? ¿El de DC o el de Archie Comics? No, nada más cambia la portada, pero es el mismo. Porque creo que por ahí, después de que Batman le revienta su mandarina en gafas al Punisher, sale huyendo y llega a Riverdale, ¿no? Cuando sale de Riverdale, se va a Gotham City. Ok, como vieron, estas son nuestras recomendaciones del Arcón del Abuelito, pero protagonizadas por Nightboy. La antirrecomendación no le gustó nada. Está muy interesante todo lo que están haciendo con los Guardians, pero es un número perdido completamente. Yo les recomiendo, neta, consíganse todos los títulos de Avengers. Han estado con madre todos los reboots que han hecho. Avenger Prime, Secret Avengers, New Avengers, Avengers. Thor está con madre. Kieron Gillen, qué buen sustituto fue, la neta. Y Fraction empieza en unos 3 números todavía. Y se me queman las habas por verlo. Yo que te puedo recomendar, o sea, casi todos esos títulos me encantan. Pero bueno, los reboots de Avengers han sido altamente positivos. Bendis por fin está escribiendo Avengers como deben de ser escritos, ya sin la estructura probablemente que tenía impuesta de todas las sagas que estaban desarrollando. Yo creo que lo recomendable de DC adelante, digo, yo creo que lo vas a decir muy sencillo. Creo que vuelves a recomendar Batman y Robin ampliamente, carnalito. Sí, le recomiendo ampliamente el Batman y el Robin, que está muy muy chido. Todo Batman tiene cosas muy chidas ahorita, ¿no? Pues échate de todos los que quieres de Batman. Mira, y bueno, y en especial yo hoy le recomiendo el Batman Odyssey. Hoy sale, es el regreso de Neil Adams a Batman. Que mucho, la historia vale madre. Vale madre, ¿no? Exactamente. O sea, la historia vale madre. Yo honestamente no meto las manos al fuego por la historia que escriba Neil Adams, pero por su dibujo me vale. Aunque o sea, él dice que coescribió varios de X-Men, ¿eh? Y de Batman también, que él coploteaba, que es un trabajo similar a lo que hacía Barney Claremont. Y Barney no tenía créditos en ese entonces, acuérdense. Así es, entonces puede ser, pero la verdad, o sea, es un título que no me importa si la historia es mala. Con ver 12 números del dibujo de Neil Adams de Batman, vale la pena, punto. ¿Satana está excelente, cómprelo. Muy bueno, y este mes empieza No, el de la secuela de Heart of Hush. Ay, ay, ay, ¿en dónde? Lo voy a tener que apuntar. Igual por Paul Dini y Dustin Nguyen. ¿Qué más les recomiendo? El Return of Bruce Wayne ha estado muy bueno, a mí me gustó mucho el 3. En general ha estado muy muy... Y si usted quiere seguirlo viendo vestido como Barry o como Ken en Toy Story, de lo que sigue, del personaje que sigue, no se pierdan el Return of Batman, que lo está hilando muy chido. Muy muy bien. Y ¿qué más sale? Bueno, también este mes arranca la historia de dos números que hace Grant Morrison, que es lo que pasa entre Batman Rip y su muerte en Final Crisis, que es, vamos, de algún modo liga ambas historias. Comienza en el Batman 701 este mes. Sí, simplemente así de sencillo. Compren la línea de Batman, es lo más recomendable que tiene DC Comics por el momento. Wonder Woman debutó con su traje con opiniones muy adversas en la fíjate que encontradas en cuanto al diseño, pero la historia no está tan... No ha recibido malas críticas, puede pintar bien. No, al contrario, buenas críticas. En general, muchos están dispuestos a darle el beneficio de la duda a Straczynski por el trabajo extraordinario en Thor, ¿no? Fíjate que alguien mencionó una cosa muy interesante y eso lo dejaremos ya para discutir. Tenemos muchas cosas en el tintero. Prácticamente está haciendo lo mismo con Wonder Woman que hizo con Superman. A Wonder Woman le da un origen ampliamente similar a lo que es Superman. Es la hija fuera de su mundo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con la historia de Superman y de Wonder Woman de Straczynski. Todavía no sabemos, es un preview lo que vimos. Ojalá, por todos los que siguen DC Comics, que sea la neta del planeta y sea algo que haga levantar a estos personajes que están caídos últimamente. Han sido desplazados claramente por Green Lantern y Batman, ¿no? Batman siempre manteniéndose, Green Lantern ocupando el lugar, y el Big Three, como tú lo dijiste muy bien, probablemente ya no tiene una mujer. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, a ver qué pasa con Wonder Woman, le están dando buen empuje. Pero pues a ver, platicaremos la próxima semana. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles de 8:30 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Esto fue Destripando, en lo que nosotros nos vamos por unos tacos saliendo de aquí. Pues los dejamos ustedes pensando en las recomendaciones y en las antirecomendaciones. Esto fue todo, nos escuchamos la semana que entra, Destripando, el equipo secuencial. ¡Vámonos!